Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, que es la red de emisoras Nuevo Mundo. En este día, lunes 16 de septiembre de 2019. Los días lunes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el presidente del Partido Comunista de Chile, diputado Guillermo Teller. Conversación realizada en el programa de domingo de Radio Nuevo Mundo. Estamos de regreso. De domingo a domingo sin restricción. Y ya estamos en la segunda parte. Y se ha integrado el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista, que por lo que vemos ya va camino a la fonda, porque anda vestido guaso, ¿eh? Sí, no, yo me quedé aquí en Santiago para bailar cueca y todas esas cosas. ¿Y para qué se puso espuela? Usted se va mañana, me dijeron, a la costa. No. ¿Quieren ir a la costa ahora, no? No, viajo para ningún lado, por si acaso. Con espuela y con... Oye, ¿cómo diablo? ¿Se las va a usar en la espuela? Es que anoche estuve en una fiesta costumbrista. Ah, una fiesta costumbrista. ¿Dónde? En el bosque, señor. ¿En el bosque? Mire. Muy buena fiesta. En una plaza repleta de gente, con un gran escenario. Muchos están. Venta de todo tipo, menos alcohol. Cero alcoholero. ¿Cero alcohol? Cero alcohol. Importante eso, ¿eh? Chanfles, eso sí que. Cero alcohol. Notable. La familia feliz, los notable, cabros chicos. Notable, no, es jugando. Eso. ¿Eh? Estuvo temprano el Illapu y después había en otro conjunto fantástico y había una radio transmitiendo para todo el país. No voy a decir qué radio para que no se ponga envidioso. No, está bien. O sea, tienen plata seguramente. ¿Ah? Tienen plata para transmitir desde todos lados, eso es importante. No, puede ser por amor al arte, sino porque tienen que ser no, una si plata, no, no, si no es porque no, pero lo que yo quiero, usted quiere echar abajo el avión, pero lo que yo quiero resaltar no, pues no hablemos de aviones en el bosque. Es que fue en el bosque, es que se fue una muy buena iniciativa. No, si hablamos ahí con el alcalde precisamente y estábamos congratulándonos mutuamente, porque yo hablé en la Comisión de Defensa respecto al tema ahí, encarando el comandante jefe de la FACH, porque estaban haciendo una colecta para reparar las casas de los efectivos. Pero si no, le dijimos, ¿cómo se les ocurría? La ley del cobre, dicen, ¿ah? Que no, como les modificaron la ley del cobre, ahora dicen que no tienen plata para pagar el accidente. No hay lugar. No, dice, ellos dicen que no tienen, o sea, que pueden tener plata, pero no pueden sacarla, porque Contraloría no se lo acepta. Pero ahí entonces, tendrían con quién asesorarse, por algunos de los que sacaron plata del ejército. No, pero la FACH no ha tenido ninguna caída, por eso yo no puedo acoger sus palabras en este caso, porque quedó claro que había una diferencia. ¿Ah? Y yo creo que cuando hay diferencia hay que reconocerla. Pero ahora parece que van a sacar plata, porque hizo efecto la sesión esa de la Cámara. Bueno, y por último, que no tiene la FACH, pero entonces el Ejecutivo tiene que poner la plata, pues, si eso se trata. Bueno, pero la fiesta está muy buena, yo quiero recalcar que así se haga. Es una cantidad impresionante de grupos folclóricos de la comuna los que participan. Es impresionante, a mí me fue impresionante. Son centenarias, no son 10, sí. No son 10 grupos. Claro, junto con eso estuvo la militar de Recoleta. Sí, que me también contaron que habían 6.000 personas, en que estuvo Roberto Márquez, estuvo Manuel García. La canción de esta vez, porque todos los años hay una canción distinta de Víctor Jara, Canto por Travesura, esa era la que estaba. Bueno, estaba la presencia del alcalde Jadwe, había como 6.000 personas, dicen, que muy buen número, ¿no? Otra fiesta muy grande, muy buena, impresionante. Qué bueno. Oiga, y yo que estoy contando cosas, ¿puedo seguir contando cosas? Siga contando cosas y total ya. ¿Puedo hacerle un paréntesis? Que ¿ya? Dicen un saludo al Guaso Telier y al panel. ¿Quién me viera? ¿Quién me viera con traje de guaso? Bueno, ¿por qué no? Pues, sí. ¿Ah? Ahí está grabado, sí, claro. No hay pero uno tiene sus prejuicios, porque yo cuando era chico, al guaso lo veía como un tipo de plata, el futre, como decían, es que, en el campo. Claro, ¿verdad? La vestimenta es muy andaba cara, a caballo, ¿sí? Con una penca, con rebenque, qué sé yo. ¿Ah? Y en esos tiempos no era fácil tener un caballo. Bueno, ahora tampoco. Ahora, claro. Antes había pastito en toda la orilla de los caminos. Ah, claro. Ahora no hay en ninguna parte. Claro, ¿usted iba a contar algo? Se contraponía al campesino con ojota, ¿no? Claro, campesino con ojota versus el campesino de la ciudad. ¿Usted quería contar algo más? Sí, bueno, que a propósito del 11, ya han conversado ustedes antes, parece, en este programa, pero es evidente que el gobierno se descuadró. Eso de no hacer nada ese día en La Moneda, ninguna cosa, evidencia que hay la intencionalidad, el negacionismo de negar esto. Y yo hoy día en la columna de un académico de la UDP que usted siempre pondera. Al rector, no es académico, es el rector de una universidad de la capital. Sí. Que la leí, entonces él contrapone el inserto con lo que hicieron unos alumnos en una universidad que el profesor defendió, dijo, no, pues el golpe hay que mirarlo de otra manera, y que por cuáles son las causas del golpe, y los cabros lo mandaron para fuera de la sala. Ah, entonces él dice, contrapone estas dos actitudes, entonces que hay que ser muy, como entiendo yo, como equitativo, ponderado, y que todos tienen derecho a hacer sus planteamientos. O sea, alguien que viene a defender el golpe por el diario de mayor circulación, ¿podemos ser ponderados con ellos? ¿Lo vamos a poner dentro del equilibrio? Eso es lo que quieren, empatar las cosas de hace tiempo. Entonces, que este rector me venga a decir eso, que a veces tiene muchos aciertos, parece lo que dice aquí, yo creo que se cayó. ¿Ah? Creo que se cayó. Porque no es así la cosa. Porque hay sectores negacionistas y lo que más tratan es de que ojalá pase desapercibido lo que fue el golpe. Afortunadamente hay que decir, en el país, desde el 8 y el 11, se produjeron centenares de actos a través del país en homenaje a detenidos desaparecidos, a ejecutados y a todos los que sufrieron las consecuencias del golpe. Entonces eso nos dice que está viva la memoria, que no se olvide, que no se va a olvidar, por más que traten de hacer estos enjuagues raros cuando la derecha está en el gobierno o algunas personas, como dije, académicos que tratan de también poner paño frío en las discusiones. Entonces, no, yo creo que no hay que poner paño frío. Y yo lo decía esto porque estuve también ahí en Lo Espejo, en el homenaje que se le hizo a Pedro Marín, un joven comunista que está detenido, desaparecido, lo detuvieron a los 20 años. Pero él era un joven muy activo en la Jota y lo detuvieron en Coronel. Pero él es de Lo Espejo y desapareció. Nada se sabe, como de 1200 detenidos desaparecidos, más que nada se sabe todavía. Pero ahí estaba toda la familia, con sus compañeros, sus vecinos, hay un tremendo mural. Y ahí recordaban algunas personas con las que conversábamos lo que sufrió la gente en Lo Espejo con el golpe, cómo llegaban los militares, los arrinconaban, le sacaban las cosas de las casas, los allanaban, y todos ahí atrincherados, defendiendo sobre todo a los hijos. Y ese papel lo jugó la FACH, por si acaso, para que lo sepa usted. Desde el bosque. La aérea de Chile, ¿no? Desde estaban los Zorrillos ahí en la orillita y tenían una base, la base aérea, que no era la del bosque, sino que era la base aérea del Grupo 7. No, yo no estaba defendiendo la FACH. No, yo estuve en la Academia de Guerra, donde me hicieron harto cariñito. Sí, también, entonces, de veras, claro. ¿A quién se lo dicen? Claro. ¿Ah? Entonces no es ese el tema. No, sí. Pero yo quería recordar eso, pero poner el acento en todas las actividades que se hicieron, porque las vi todo lo que se hizo a través del país, y es notable. ¿Ah? Porque uno podría pensar, tanto tiempo que ha pasado, esto se olvida, los más viejos se están muriendo, Pero no es así, porque han surgido los hijos, los nietos, así es. Todos van tomando, y qué bueno que así sea. Fíjese que yo creo que se ha ponderado bastante bien lo que hizo la Juventud Comunista al ir a instalarse a una de las oficinas del Mercurio en el centro de Santiago, a hacer notar que con el inserto que se publicó lo que estaban haciendo era una alabanza al fascismo, que si estuviesen en Alemania indudablemente estarían todos presos, desde el director del Mercurio para abajo, porque realmente es una situación bien impresentable. Pero también lo que hay que alabar es gente que desde dentro del Mercurio, trabajadores del Mercurio, hicieron notar el acto de... O sea, eso es notable, porque claro, esos trabajadores puede que paguen las consecuencias. Exactamente. Pueden echar. Ya han echado muchos trabajadores en el Mercurio. Entonces, que se atrevan, bajo esas circunstancias que están echando a mucha gente, que se atrevan a hacer este acto, a mí me parece también extraordinario. A mí me pareció una cosa bien significativa el que uno de los periodistas que protestó por este inserto protesta y hace notar que él es pariente incluso de uno de los que aparecía firmando el inserto. Uh-huh. Lo cual te muestra que el conflicto que se genera en Chile a raíz de la conmemoración de un aniversario más del golpe es transversal, es una cosa muy importante, es un acontecimiento que divide a la sociedad chilena aún, ¿no? Y por eso que uno debe oponerse a estos llamados que de alguna manera se hacen. Hoy día el editorial del Mercurio apunta a lo mismo. Bueno, ya es hora de olvidar, es hora de unirnos, es hora, sí, claro, de llegar al consenso nuevamente, ¿no? Y entonces hagamos abstracción de todo lo que ocurrió. Sí, yo creo que esa intención de los mismos sectores de siempre plantear que hay como un grupo de resentidos que básicamente no pueden olvidar todo y que viven del pasado. A mí me parece que esa actitud es sumamente violenta. Es violenta porque es incapaz de ponerse en el lugar de nadie más que no sean ellos mismos. Y creo que acciones, sumando también a esta como lista, entre comillas, de acciones que se hicieron en el marco del 11 de septiembre, yo vi varias y la verdad es que me causó bastante alegría de alguna forma. Intervenciones en liceo de estudiantes que de alguna u otra manera igual sacaban su afiche, su lienzo, su intervención en los recreos, en los patios, pero de estudiantes secundarios. Yo creo que eso también habla de que hay un ímpetu de hacer nuestra la historia, y creo que fue bastante gráfica también, llevada adelante, digamos, por estudiantes secundarios. Lo otro que les quería decir es que nunca nos había llegado un saludo desde Cuba, pero nos llegó un saludo desde Cuba hoy día. Sí, quería compartírselos. Les saludamos a todos los que están en Cuba y que nos escuchan y nos... Y que transmita nuestra solidaridad ante el nuevo bloqueo que le ha impuesto Trump, que hace las cosas muy difíciles, pero sabemos que los cubanos van a salir adelante. Así es. Bueno, para los que dicen que no hay internet en Cuba. Sí, además. Diputado, la Cámara de Diputados tuvo dos hechos que son importantes esta semana que sería bueno comentarlo. Primero, una sala de la Cámara de Diputados aprobó el informe de la comisión por el caso de Camilo Castillanca. Se establece responsabilidades políticas del ministro del Interior, Andrés Chávez, y del subsecretario Rodrigo Villa. Ese es un hecho que es importante porque no nos olvidemos del asesinato de este muchacho, de este joven mapuche, que fue asesinado impunemente. Pero eso fue en sala, ¿no? No impunemente, perdón. Fue en la sala, no, fue, no en la comisión. Sala, fue, yo que te he entendido que es la, o sea, comisión. Ahí nos va, nos va a contar el diputado. La otra es la Comisión de Seguridad de la Cámara aprobó, con votos de la derecha y la Democracia Cristiana, el control de identidad a los 16 años. Y el gobierno quiere presentar un veto para restituir los 14, que es lo que había pedido el gobierno. ¿Cómo se ve toda esta situación? Porque son situaciones de derechos humanos, en un mes de derechos humanos. Bueno, el informe que responsabiliza al ministro del Interior y al subsecretario del Interior es el informe que emitió la comisión investigadora sobre el caso Castillanca. Correcto. Y la cual fue aprobada con los votos en contra de la derecha, pero fue aprobada en la Cámara, en la sala. También fue aprobada en la Cámara, en la sala. En la sala, sí, ya, eso es lo importante, porque puede haber sido rechazado en la sala. Y es muy importante que ello haya quedado así, porque queda una contratación histórica, registrado los anales del Congreso, esa responsabilidad política, que claro, no es vinculante con una responsabilidad judicial. Ahí tienen que entrar a primar otro elemento, tiene que irse a la prueba, etcétera, pero la responsabilidad está. Es decir, se llegó a esa conclusión, yo creo que un elemento muy fundado. Y respecto a lo otro, en esto de la responsabilidad de los jóvenes al control de preventivo, es que hay dos cosas distintas, porque en Chile existe la posibilidad de detener a jóvenes de 14 años, se les detiene incluso, claro, se les trata como menores de edad, pero la ley en ninguna parte prohíbe eso, o sea, está. Entonces, esto del control preventivo, que se ha demostrado como bastante inoficioso, porque son no sé cuántos millones los que han hecho control preventivo, y los delincuentes que han, o las personas que han con prontuario, que están buscados, son muy pocas, ¿no? No ha disminuido la estadística de la delincuencia. Entonces, en este caso, lo que se trata es establecer control preventivo, o sea, pedirle el carnet, pero actualmente Carabineros también tiene la posibilidad de pedirle el carnet a un niño de 14 años si es que lo ve cometiendo un ilícito. Entonces, no es que se esté yendo contra la posibilidad de que se aplique la ley, porque la ley existe en esos casos. Siempre. Y lo que el gobierno quería era que todos los niños pudieran hacerse el control preventivo. Entonces se iban a poner afuera, como lo hacen en el Instituto Nacional, o afuera, a controlar a todos los niños de 14 años para arriba, a pedirle el carnet y quizás qué cosas más, porque uno nunca sabe en qué termina eso. Ahora fue, yo creo, un acuerdo transversal de la comisión, de toda la oposición, de aceptar los 16 años en vez de los 14, aunque eso contraviene todos los tratados internacionales respecto al trato que se le debe dar a los jóvenes, a los niños. Y yo creo que ya han reclamado los organismos internacionales contra Chile, y vamos a ver qué es lo que pasa en la sala. Teniendo presente lo que decía el diputado, que digamos la experiencia internacional, no solo chilena, ha señalado que este tipo de controles en general son completamente improductivos desde el punto de vista del objetivo que se supone que tienen, que es contribuir a controlar la delincuencia, ¿no? O sea, hay otros métodos que son los que utilizan con más éxito otros países. Sí, complicado la porque efectivamente hay una diferencia entre que se pueda detener a un joven cuando se le descubre en un acto ilícito, a controlarlo sin haber ningún motivo para ello, digamos, porque se le ocurre de repente hacer un lugar de control, y como usted bien decía, a la entrada de un liceo, y claro, vamos controlando carnet de identidad porque ahí lo autoriza la ley. Eso es como bastante poco legal desde el pensamiento, o sea, internacional, podrían intervenir, ¿no?, en una concentración o en una, en cualquier lugar, o en una manifestación de jóvenes convocada por cualquier razón, por ejemplo que tú estabas señalando, de jóvenes de liceos, y podrían empezar a en ese momento a requerir información. Y esto igual se da en el marco de que la agenda del gobierno también es contraria a los derechos de la juventud. Yo creo que eso es muy claro, no solamente con esto, sino también con este estatuto joven, o con todas, digamos, estas ideas de que los jóvenes poco menos no están ni ahí, en palabras más coloquiales, con aportar al país, y eso yo creo que Piñera de alguna u otra forma igual lo lee como algo que amenaza el control de su agenda, sí. Finalmente algo de experiencia le habrá quedado de lo que fue el 2011 y lo que le significó, digamos, a todo su sector. Y bueno, también como los jóvenes pueden ir teniendo menos espacio en la sociedad para cumplir papeles, esta semana también se llevó adelante esta posibilidad de que a los jóvenes les sugieran no estar sobre cierta hora en las calles en algunas comunas. si bien no es vinculante, no se los van, no les va a pasar nada en teoría, sino que más bien va a ser solo una sugerencia, también se lleva adelante eso. Entonces también hay una especie de esfuerzo por construir un sentido común que se basa básicamente en que los jóvenes tengan el papel lo menos preponderante posible en la sociedad. Claro, es una posición bastante autoritaria, un estado del control permanente de los jóvenes de esa manera, ¿no? Ni no se les incentiva a tener conductas distintas a través de, no sé, pues, de la educación, de la forma como culturalmente se lleva adelante una política que exprese lo contrario. ¿Cómo podemos hacerlo para vivir mejor? Porque no se trata de que nosotros estemos incentivando la delincuencia. De ninguna manera ese es nuestro propósito. Pero de ahí que todos los jóvenes de Chile sean sospechosos de los 14 años para arriba, es complejo, ¿no? Ahora, en algunos lugares, en algunas comunas, sectores populares, ha recrudecido tanto la delincuencia, y sobre todo por el papel que juega el narcotráfico, que sobre todo se gana jóvenes de esta edad, es que claro, eso impulsa a mucha gente a estar de acuerdo con este control preventivo. Que uno pudiera pensar, las mamás no van a estar de acuerdo, no, están de acuerdo, ¿ya? Entonces, pero ahí es donde hay que hacer la diferencia. Ellas deben saber que sí hay posibilidad de controlar a los jóvenes desde los 14 y menos para arriba, si es que cometen delito o están en vía de cometerlo o se sospecha que cometen delito, ¿ya? Y se lleva a la justicia. Claro, la justicia tiene que tratársele como menores de edad. Esto otro es el control preventivo, es tener la libertad para en cualquier lugar, pues se les ocurrió, ya ustedes vengan para acá. Entonces lo van a hacer desde los 16 años para arriba, hasta no sé, hasta los 100 y tanto, no sé cuánto vive la persona en Chile. Bueno, yo creo que es importante esto porque, digamos, tiene que ver con lo que señalaba el diputado al comienzo de su intervención. Es decir, el gobierno quisiera y la gente de derecha quisiera en nuestro país que la juventud no tuviera ninguna memoria, ningún recuerdo de lo que ocurrió hace ya un tiempo largo, 46 años, ¿no? Entonces, claro, ellos esperan que el joven esté completamente desmovilizado, esté indiferente a los grandes acontecimientos políticos del país. Y en este caso, el 11 de septiembre, una vez más, le recuerda a la derecha que en esa idea de llegar al olvido han fracasado, porque creo que este año, como el año pasado y otros, la movilización juvenil también fue extraordinariamente importante, y eso le debe doler mucho, me imagino, a los que preconizan la idea del olvido. Bueno, y a quienes en esta misma dirección preconizan la idea del olvido, también no olvidemos que intentaron, bueno, que sacaron en muchos establecimientos educacionales historia como ramo obligatorio en las mallas curriculares. Eso yo creo que también busca de alguna u otra forma fomentar que haya un olvido profundo. Quería conversarles de un tema, estaba buscando aquí el dato, pero salió una encuesta que hizo el Pulso Ciudadano respecto al tema de las 40 horas, donde, bueno, señalaban que el 51% prefiere el proyecto de las 40 horas, pero lo que quería también poner sobre la mesa es que el 9,6 opta por la propuesta del gobierno por estas 41 horas promedio. Un 9,6. ¿Qué dicen respecto a esta cifra? Hay que tener presente que demoledora. Esa encuesta vuelve a bajar, porque están en esa tendencia de hacer bajar la cantidad, porque al comienzo de las encuestas aparecía sobre el 70% de aprobación. Ahora ya van en el 50 y tanto. O sea, ese punto están haciendo. Ahora esa creer. Encuesta es rara, esa encuesta de claro, Chile. Sí. ¿Cómo se hace? ¿Quién sabe cómo exactamente se hace? ¿Qué parámetro? Sí, pero ojo, porque dice que el 51 prefiere la iniciativa de reducir la encuesta. Sí. No es que tenga un 51% de aprobación, es que si les ponen a elegir entre claro, las pues, 41 horas promedio, entre las 40 sí, no, horas. Igual es una mayoría abrumadora la que. Es por eso mismo estoy diciendo, pero, si pero te hacen elegir. Pero es mayor aún lo que se ha expresado en otras encuestas. Sí, pero eso es mayor. Aprobación, que es distinto desde el punto de vista de preferencias. O sea, no son comparables el 51 con el 70. Y, o sea, claro, al ojo, por decir así, el 51% prefiere las 40 horas y el 10%, dejémoslo en eso. Igual está de acuerdo con reducir, entre comillas, a las 41 horas promedio del gobierno. Entonces igual está hablando de un 60 3% que igual está de acuerdo con reducirlo, ya sea de alguna u otra forma. O sea, más allá de que esto claramente es un castigo enorme, creo yo, a la propuesta del gobierno de las 41 horas promedio, y a la que ni ellos mismos la están apoyando, po. Bueno, pero ya vendrá el acto por las 40 horas, que está diferido para octubre. Y que aparte, claro, lo... Me da la impresión que por ahí por el 20 de octubre podría ser. Dice que ha adherido más grupos artísticos todavía ahora, después de la prohibición del acto. Mucho. ¿Eso significa que se estima que se podría votar en la sala la propuesta de disminuir a 40 horas la jornada laboral en octubre, a finales? Así es, a pesar de que están haciendo harto empeño, el gobierno le ha hecho harto empeño y ha tratado de establecer que es inconstitucional que se discuta en sala por reglamento, porque el reglamento dice que mientras hay proyectos que tienen urgencia, no pueden entrar los que no tienen urgencia y que son mociones, sobre todo. Claro, entonces el gobierno está poniendo urgencia a cualquier cosa para evitar. Claro, todo le pone urgencia para evitar. Pero ahí se está viendo y ya se acordó que sí, que se va a votar en esa fecha. Nosotros esperamos que sí, que se vote. Y va a ser por esa fecha más o menos también, yo creo, la votación. Yo creo que es bien importante destacar que han salido varios estudios, varios trabajos, e incluso hoy día en la prensa escrita, que se refieren al tema de la disminución de la jornada liberal, en particular el proyecto de 40 horas, y cada vez hay más gente que entrega argumentos interesantes, no en contra de la propuesta. O sea, al principio había una batería de personalidades políticas y economistas que se jugaban en contra. Hoy día hay mucha gente que dice, bueno, en realidad no tenemos argumentos para decir lo malo que podría ser. Incluso hoy día Andrea Repetto, una destacada economista de la Universidad Adolfo Ibáñez, destaco lo de la Adolfo Ibáñez, dice, es posible que no tenga ninguna influencia sobre el empleo, contrariamente a lo que se dice, ¿no? Y eso lo dice una reputada economista liberal de nuestro país. Entonces, es bien interesante ver cómo se ha ido desinflando y cada vez salen más argumentos que demuestran que no es tan simple decir simplemente esto va a generar inflación, va a generar desempleo, etcétera, ¿no? Porque, es bien importante porque, mirarlo desde ese punto de vista. Claro, y eso porque además va a ser gradual la implantación de las 40 horas, o sea, no va a ser de la noche a la mañana. No, pues va a ser gradual para que se preparen las empresas, para que se haya... Y desde luego que en el plazo que está concebido, ya en esos 5 años van a tener, si es que se pierde algo de productividad, van a tener recuperado, van a tener todo recuperado, o sea, y con crece. O sea, pensemos, le va a elevar la productividad al, pensemos que la productividad en Chile se modifica en favor de la economía en 1,6% promedio al año. Claro. Y si estamos en una gradualidad de 5 años como en la que se ha establecido, eso más o menos equivale al aumento de la productividad, o sea, tendría impacto cero. Exacto. ¿No? Y yo creo que este tipo de cosas hay que plantearlas para que se restrinja el efecto que tiene la verdadera campaña del terror que lanzaron los empresarios y los economistas de ultraderecha en nuestro país. Igual respecto a eso, a mí me genera inquietud porque, conversando la verdad de las cosas con distintas personas, con miembros de diferentes organizaciones, esta campaña del terror igual, creo yo, y al menos de lo que observo y es lo que me genera preocupación, es capaz de llegar a los sectores que van a ser inclusive favorecidos probablemente por el tema de la reducción de la jornada laboral. Entonces, también dentro de todo lo que quizá les ha costado en su legítimo derecho construir cierta estabilidad en su vida, en el fondo cuando ven que pueda haber un algo, como en este caso una ley, que pudiese de alguna u otra forma afectar esta estabilidad, genera como cierto miedo también esta campaña del terror justamente. Entonces yo creo que por ahí también hay un desafío importante de poder explicar con más fuerza que la verdad de las cosas no hay muchos elementos que justifiquen, digamos, esta campaña del terror, sino más bien el interés del propio sector empresarial, pero a mí me llama la atención porque la verdad es que se me ha hecho repetitivo el escuchar de digamos los mismos sectores este como reticencia. No, lo que pasa es que quieren trabajar menos, o no sé, hay una especie de batería de elementos o de argumentos que uno escucha y que a mí de verdad me generan una inquietud respecto a los argumentos falaces que a veces se han metido de parte del gobierno, que son flojos, que parece que quieren trabajar menos, que quieren ganar lo mismo trabajando menos, etcétera, etcétera, y que los que se van a arruinar son las pobres pymes. Se ha conversado con las pymes, hay acuerdo con las pymes, para eso la gradualidad. Y hoy día lo único que hablan y que tratan de dar argumento es un grupo de los grandes empresarios, que hicieron una encuesta a ellos y ni siquiera todos ellos están en contra del proyecto. Aparece una encuesta entre ellos y parece que el 60 está en contra. Y el otro le es indiferente porque se dan cuenta de que lo que dice la economista esta, repito, que no va a tener ningún resultado ni para allá ni para acá respecto de productividad ni de falta de empleo, no. No. Hicieron además un encuentro con supuestas organizaciones de trabajadores, ¿no? Sí, claro. Bueno, hicieron el intento también, sí, de los grandes empresarios con un representante de una de las ramas de las pymes y con algunos que se dicen dirigentes nacionales de organizaciones nacionales de trabajadores. Ahí no estaba la CUT, por ejemplo. Claro. No estaba ninguno de estos organismos nacionales más importantes de trabajadores. Pero ellos trataron de rogarse la expresión de los trabajadores diciendo que nadie nos ha consultado a nosotros, ni A ni B, que sí. Bueno. Así es. Y la otra cosa que hay que considerar es la enorme cantidad de personas que en Chile trabajan honestamente, pero no tienen contrato. O sea, el número de trabajadores por cuenta propia o de personas independientes que no tiene un contrato, claro, no son afectadas por una disminución formal del horario de trabajo, ¿no? Esto afecta al contratado, que es aproximadamente la mitad de la fuerza de trabajo que trabaja en Chile. Entonces ellos han tratado de asustar también a un sector que no va a ser ni siquiera tocado por este proyecto de ley. Sí, a ese nivel llega la mentira, digamos, ¿no? Hay también todo una situación que se da porque a pesar de que las cifras del desempleo han estado más altas en comparación con los años anteriores, a pesar de eso, gran parte de los que sí tienen trabajo se componen en base a estos cuentapropistas que obviamente no quedan, digamos, sujetos a los beneficios del proyecto de ley de las 40 horas, al menos ellos, digamos, en su calidad de trabajadores independientes. Entonces, también hay un tema con la calidad del empleo que yo creo que genera también más confusiones en este debate. No sé si, digamos, me explico, pero en el fondo, dado que es, por ejemplo, a estos mismos trabajadores por cuenta propia les dan a entender de que va a haber peores condiciones económicas en el país, a raíz, en teoría, las 40 horas, cosa que ya hemos conversado, no hay argumentos para eso. Se genera más susto porque en el fondo ellos ven que van a ser afectados por el tema de las peores condiciones económicas del país. Y lo más paradójico de todo es que esto se da en un contexto donde hay un gobierno que viene con o llegó con la idea de mejorar las cifras económicas, que tampoco ha pasado. Entonces yo creo que también hay como una mezcla o una ensalada, para ponerlo en términos de asado, que estamos en la previa 18ª, bastante compleja respecto a esta subjetividad. Yo creo que hay que aprovechar de decir de que el gobierno ha planteado cómo se le ocurre reducir la hora de trabajo con la situación económica que vive el país. Bueno, pero ¿quién ha fracasado en mejorar las condiciones económicas del país? ¿Quién fue el que se comprometió? El actual presidente Piñera se comprometió que iba a mejorar la economía, mejores sueldos, más trabajo, trabajo de más calidad. Todo eso se comprometió. ¿Se ha cumplido algo de eso? Nada. Claro, sobre todo pensando en los que dijeron que esto ocurría y que los factores externos no tenían ninguna incidencia en el inicio de la economía chilena. Entonces ahora están recurriendo a los factores externos, están dándole la razón a los economistas del gobierno anterior que señalaron claramente que muchos de los problemas tenían que ver con los factores externos, en particular la guerra comercial de Trump contra China. Ahora, han reconocido otro fracaso. Hoy día ya en Mercurio viene una página donde dice el fracasado plan de la Araucanía. Sí. Que va a ser otro del cual nadie quiere acordarse. De desarrollo, de que el crecimiento de la economía, ¡prum!, se vino al suelo. Y yo creo que este gobierno en política internacional también está dando bote. Esto de la de firmar la invocación del TIA, el tratado interamericano, asistencia recíproca interamericano, que es un tratado de carácter militar para hacer intervenciones militares, que está obsoleto. Además, claro, lo firman, pero después declara, dice, pero nosotros no estamos por una invasión militar. Bueno, entonces, ¿por qué firmaron el tratado? Claro. ¿Por qué solamente sirve para eso? Que solamente sirve para eso. Eso, o sea, si Chile lo firmó, y supongamos que se le ocurra, tengan la mayoría, porque no la tienen en la OEA, para intervenir, y que se le ocurra, entonces Chile, ¿qué va a hacer? ¿Va a mandar aviones, barcos, submarinos? ¿Qué va a mandar para allá? ¿Ah? Porque si dicen, pero queremos imponer solo un bloqueo a Venezuela. Ah, un bloqueo, pero ¿y cómo se hace los bloqueos? ¿Con barcos de guerra? ¿Pues de qué otra manera? ¿Y con aviones? Entonces, ¿Chile va a colaborar con eso? Claro, no sé si el presidente se habrá dado cuenta que tiene que pedirle permiso al Congreso. El Congreso es que le da permiso, y yo espero que el Congreso no le dé permiso, porque todas las fuerzas políticas prácticamente se han pronunciado contra el hecho, y yo creo que hasta la derecha hay sectores que se han pronunciado contra esta metida de pata. No sé si el presidente o el canciller, yo creo que ha sido el presidente de nuevo. O sea, de Cúcuta salta a esto. Está desesperado realmente. Era mucho mejor que se hubiera preocupado de, como dijo, como llegó aquí, apagar los incendios del Amazonas, pero que tampoco lo resultó. Que le, o sea, fue un fiasco, no, pero más o menos grande. Su versión ecologista. No le resulta ni una. Que el amigo que se agarró para eso no era el más adecuado, si el Bolsonaro. Claro, se fue a abrazar con Bolsonaro. ¿No? A propósito de esto de firma de tratados, ¿tiene que los tratados que se firma, que firma el Estado de Chile no tienen que ser ratificados por el Congreso? Ah, ¿se refiere usted a esto del TIAR? El TIAR, sí. No, pero el TIAR existe. Sí, no, pero ¿por qué? No habíamos nacido todavía. Sí, sí, el 47... Es que el TIAR lo están reactivando. Sí. Correcto, es decir, pero los tratados internacionales que firman los gobiernos llegan al Parlamento. El problema es que el Parlamento no los puede modificar. Dice sí o no. Yeah. Entonces, esa es la complejidad. Entonces, cuando han estado 5 años discutiendo un tratado y llega... Entonces uno se ve la obligación a veces de votar no, que esté de acuerdo con el 99%, pero hay un 10% que resulta que es muy dañino para el país o por los intereses del país. Entonces uno tiene que votar en contra obligadamente. Hay otro que no le importa ese 10% dañino para el país, lo votan a favor, porque en general se votan a favor los tratados internacionales, pero no se pueden modificar. ¿Pero se podría rechazar entonces esta firma? ¿O esta firma no pasa? Por esta firma del TIAR de ratificación del TIAR. No, esto ya está ratificado por Chile. El problema es que tiene que invocarlo la OEA. Chile forma parte de eso. La OEA, hubo 19 países que suscribieron un acuerdo para invocar el TIAR, ese tratado que ya existe hace muchos años, que está aprobado por Chile. Sí. Entonces, claro, si Chile firma ahora, adquiere la obligación de acatar los acuerdos que tome esa mayoría. Si en realidad se reunieron para analizar la situación en el contexto de hoy, pero eso respecto de un acuerdo que se tomó hace muchos años. Que está obsoleto, que todo esto de 1947, ¿no? ¿Ah? Y son 19 países, porque hay algunos que no están en la OEA. Claro, varios que no están, que no en son la OEA. Todos, ¿no? Así es. Bueno, a propósito de... Ahora, yo espero también que el gobierno le fracase en todos los proyectos regresivos que tiene en el Parlamento. Y me dio buena impresión lo que hizo el Partido Socialista ayer en su pleno de su comité central, donde hacen un llamado a rechazar los proyectos regresivos del gobierno y que no podrá haber unidad con aquellos partidos que aprueben estos proyectos del gobierno. Era una mención directa a la Democracia Cristiana. Sí, fue bastante duro. A mí me parece que es bueno aclarar eso, porque si no cambia la actitud de la Democracia Cristiana, entonces hay que separar agua. Que quede claro, hay que separar agua, ¿no? Porque ¿cómo vamos a apoyar a personeros de un partido tengamos a la gobernación de la región metropolitana, que va a ser la segunda persona más importante del país, si es que están apoyando un gobierno de derecha o políticas de derecha, o sea, o políticas contra los trabajadores, sobre todo, muy difícil. O sea, yo no podría llamar al partido y decirle: mire, compañero, hay que votar aquí por este candidato demócrata cristiano, si es que no hay un cambio de actitud de la democracia cristiana. Y eso hay que decirlo claramente, y es bueno empezarlo a decir, porque es crucial lo que se está jugando en el Parlamento a estas horas. No, hubo una protesta nacional, han habido varias movilizaciones que le están diciendo a las claras a los partidos, a los parlamentarios: miren, cambien de actitud. Supongamos la reforma tributaria, está en el Senado. En el Senado también hay mayoría opositoria y se podría rechazar al menos el sistema de integración. El gobierno está desesperado buscando los 3 votos que le faltan para aprobarla sin problema. Es decir, eso significa que hay fuerzas para rechazarlo en el Senado, y se podría rechazar varias otras cosas de común acuerdo entre la Cámara y el Senado, pero para eso tiene que haber voluntad política. Diputado, y en relación a, bueno, las relaciones con otros partidos, cuando estuvimos hablando en el bloque anterior con Javiera Toro, la presidenta de Comunes, le preguntamos cómo le fue la reunión, y me parece que deberíamos también preguntarle a usted en la reunión de Unidad para el Cambio con el Frente Amplio, que me parece que fue el día lunes. Sí, fue una muy buena reunión de intercambio. Ahora no se avanzó en ningún acuerdo, más que la muy buena voluntad de que podríamos privilegiar los acuerdos entre Unidad para el Cambio y Frente Amplio. Me refiero a gobernadores y alcaldes. Y con una mirada todavía más allá, porque ellos dicen que tiene que ser con contenido, con lo cual estamos absolutamente de acuerdo. ¿Qué contenido? Bueno, producir transformaciones profundas en el país, y no quedarse en lo que existe hoy día. También estamos de acuerdo, pero para eso se necesita alcanzar el poder político. Y eso se logra en una elección presidencial y parlamentaria. Esto de las municipales es un prolegómeno que le da sustento en la base de esas elecciones. Vamos a ver qué fuerza tenemos para eso, en estas elecciones. Por eso que son importantes. Ellos tienen un congreso que termina el 5 o 6 de octubre, y después de ese congreso nos vamos a reunir de nuevo. Ahora, nosotros también ya habíamos hecho reunión con la Convergencia Progresista, donde están Socialista, PPD y Radical, que ellos pidieron esa reunión para manifestarnos que querían ahora, que tenían la voluntad de hablar sobre acuerdos en relación a gobernadores y alcaldes. Pero no se ha llegado todavía a ningún acuerdo, porque hay algunos que andan diciendo: ya no, está listo el acuerdo de Convergencia Social con Unidad para el Cambio. No hay ningún acuerdo. Solo conversaciones hasta ahora, no se ha producido ni un acuerdo. Se ha expresado una mejor voluntad política, lo que está muy bien, pero todavía no hay nada concreto. Nada concreto. Lo nuevo es esta actitud que está surgiendo, tanto me parece a mí en Convergencia Social como en Unidad para el Cambio y en el Frente Amplio, de que sí, que tenemos que ponernos de acuerdo, pero, y ojalá toda la oposición, pero que si no hay cambio de actitud, de conducta en la democracia cristiana, evidentemente que no puede haber acuerdos con ellos. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días. Vamos a ver, por ejemplo, qué pasa con la acusación constitucional y otros proyectos que están, bueno, la misma reforma tributaria en el Senado y otros. A propósito de eso, de la acusación constitucional, han puesto en la palestra una discusión que me parece que es bastante accesoria, pero que tiene obviamente incumbencia. Hay parlamentarios que debieran abstenerse, sobre todo en el Senado, por razones obvias, porque el Senado, sobre todo, que actúa como juzgado, por decirlo, como jueces, los senadores, ellos tienen que votar para definir que lo que apruebe la Cámara de Diputados es lo que corresponde o no. Tienen que actuar como jueces. Ahí está el esposo de la ministra, Alamán, Andrés Alamán. Él dice: no tengo ninguna prohibición, no existe provisión en el reglamento del Senado, al margen de que hay una discusión de que sí existen provisiones en los códigos de transparencia y de ética, algo por el estilo. No tengo claro el nombre del para inhabilitarse. Para inhabilitarse. El problema es que no existe la obligación de inhabilitarse. En el Senado. Ni en la Cámara de Diputados tampoco. O sea, en el Parlamento en general, digamos. Porque el otro día se aprobó, por ejemplo, la ley de integración social de vivienda, y votaron como, no sé, pues como 16 parlamentarios que tienen intereses en grandes inmobiliarias, o que están metidos en el rubro inmobiliario y constructores, que son directamente favorecidos por esa ley. Pero ellos votaron igual. Éticamente debieron haberse abstenido. Éticamente sí. Éticamente debieron haberse inhabilitado. Inhabilitado, perdón. ¿Ah? Pero es distinta la cosa que... Es distinto abstenerse que inhabilitarse. Sí, en el Poder Judicial existe la inhabilitación, según entiendo. El Poder Judicial, es decir, los jueces tienen que inhabilitarse cuando se presenta una situación de conflicto personal. Esto ocurrió ahora hace poco. Claro, lo que pasa es que el Senado pasa a convertirse en un juzgado, por decirlo de alguna forma. Pero de hecho, no son realmente jueces. No, de hecho, claro. No. Ahora, la lógica diría que él tendría que inhabilitarse. Claro. A pesar de que no tiene la obligación de hacerlo, eso es así. Porque es un juez que va con el voto listo, a no ser ahora, que quiera separarse. Ahora yo le digo, no, si no son jueces, no son jueces. Yo le digo. Actúan como tales. Es que tampoco se dice así. No. Esa es la tradición. Ahora, él. Claro, él. Porque cuando hay una confrontación política, claro, será éticamente. Bien visto inhabilitarse, pero si la cosa es muy pareja, una votación, no se van a inhabilitar. Claro, eso es así. Claro, no van a poner en riesgo. Claro, evidentemente después le podrán decir no te inhabilitaste, pero pasó nomás. ¿Qué va a pasar? No hay nada que no contraviene ninguna ley, ¿no? Así funciona. Oye, es decir, lo que pasa es que hay una campaña bastante montada respecto a la defensa, digamos, por todos los medios de comunicación que tiene en la derecha, que son muchos, están en esa campaña de ponerla, y la ministra está ejerciendo su cargo con miras a detener o a hacer creer a la opinión pública que lo que está haciendo el Congreso es no legal, pero inadecuado. O sea, toda la campaña de la ministra apunta a decir aquí lo que hay son diferencias políticas, claro. Pero no hay un tratamiento que pueda dar lugar a una ilegalidad o un incumplimiento de la Constitución, que es el carácter de una acusación constitucional. Entonces ellos están tratando de decir, en realidad tú me acusas porque tiene una diferencia política. Por lo menos reconoce que hay una diferencia política, pero en realidad la acusación va más allá. Hay una diferencia política, y esa diferencia política se ha expresado, cosa que no puede hacer un ministro, en desconocer las leyes o no aplicar la ley o postergar la aplicación de la ley a que lo obliga la ley. O sea, si hay una ley, un ministro no puede decir no, yo no voy a llevar adelante esta ley porque la hizo el gobierno anterior. No, está obligado a llevarla adelante, ¿ah? O incluso tergiversarla y tergiversarla, porque además ella hizo campaña cuando andaba de vacaciones contra la ley que estaba aprobada. Contra la ley que estaba aprobada. O sea, vendió acuérdate. Además, en la instalación de los gobiernos locales, o sea, en la desmunicipalización que se llama, allí no se han entregado las platas, los profesores están impagos. Hay un sinnúmero de problemas de los cuales ella es la máxima responsable, ¿no? O sea, igual la suerte que sacó esa comisión donde casi todos son de la derecha. Sí, bueno, pero es un... Bueno, esa comisión lo que hace es un informe que seguramente va a ser contrario a la acusación, pero no es vinculante con la sala. La sala puede oír o desoír. Otras veces hemos tenido mayoría de nosotros y hemos perdido igual en la sala. Entonces eso no es vinculante. No es lo más relevante del Claro, lo relevante es... Bueno, lo que cada uno va a hacerse una idea, va a decir, yo creo esto y va a votar en consecuencia. Y ahí van a alegar abogados, pues en la sala hay abogados, uno va a defender a la ministra y otros van a defender a la acusación. Lo que se dice es que no habrían argumentos reales para la acusación. Lo que yo tengo entendido, por lo que se ha leído, es que sí hay argumentos, esto mismo de incumplir las leyes aprobadas. No sé si los argumentos están. Lo que está haciendo los que están en contra de la acusación es tratar de desvirtuar las acusaciones, es decir, que no son reales, que no son hechos ciertos, que son puras suposiciones. No es eso, ¿eh? No, hay hechos concretos. Y a la ministra Proboste, por ejemplo, cuando era ministra de Educación, la senadora Proboste, cuando era ministra de Educación, la acusaron constitucionalmente y la destituyeron por mucho menos. Según la ministra, por mucho menos. Dice que ya eso estaba aprobado por la contraria, por eso ella lo votó favorablemente. Eso es lo que dice, pues bueno, así están las cosas. Antes que terminemos, fíjese que a mí me llamaba la atención hoy día que dos periódicos, uno el Mercurio y otro Diario, perdón, y el otro La Tercera, se metieron en el tema de la corrupción en el ejército. Uno por la vía de decir que, hacer una entrevista al comandante jefe actual, en que él, en una de sus respuestas, dice que la corrupción ha sido de unos pocos, pero puede afectar la seguridad y la defensa nacional. O sea, si comienza el tema de la corrupción a darse vuelta porque se afecta la seguridad interior, porque no dice que los que afectaron la seguridad interior nacional, fueron los que... ¿Nacional o interior? Nacional. No, la seguridad nacional y la defensa nacional. La seguridad nacional y la defensa nacional. Pero no dice que los que la afectaron fueron los que prometieron la corrupción, sino que deja como, si se sigue investigando esto, se sigue dando vueltas, se sigue dando luz a esto, lo que se está afectando es la seguridad nacional. Eso es lo que uno puede subentender. Bueno, es lo que se puede subentender de acuerdo a la entrevista, porque no es claro por parte del comandante en jefe de decir los que cometieron corrupción afectan de alguna manera la seguridad nacional y la defensa nacional. Eso podría decirlo, haberlo dicho así con esa claridad, no lo dice. Y el otro es que se le hizo una entrevista a La Tercera al ex comandante en jefe del ejército, Fuente Alba. Y este dice que se han tejido demasiados mitos en torno a mi persona. O sea, hay una suerte de defensa medio corporativa de los medios de comunicación respecto a todo esto. ¿No se siente eso o no? O sea, yo creo que en parte sí. Pero es re difícil la defensa corporativa porque están los hechos que están comprobados judicialmente, ¿eh? En el caso de los dos excomandantes en jefe que están siendo investigados. Claro, es efectivo que había una normativa en el ejército que les permitía, de hace 40 años lo que alegan ellos, que les permitía viajar con fondos del Estado, pagarse las vacaciones, como dijo el penúltimo comandante en jefe, tener esta especie de oficinas de turismo, ¿no?, de venta de pasajes, y otras cosas, y otras regalías. Bueno, ellos tienen regalías. Fuente Alba tiene razón, él vive en un recinto militar en que hay muchos guardias, oficiales, tiene a toda disposición. El rango le otorga eso, es verdad. Pero aquí además hubo malversación de fondos, hubo mal uso de plata, hubo uso de plata personal. Entonces esto tenía que terminarse. Yo creo que ha hecho muy bien la ministra, yo le saco el sombrero, porque la jueza. Sí, valerosa la ministra Rutter, es la que está investigando. Ha sido además muy puntillosa, muy clara. Si uno lee, se da cuenta de que es una investigación al detalle. Bueno, y el propio comandante jefe, usted hacía alusión, el actual comandante jefe, él ha dicho que él estos 3 años de su mandato lo iba a dedicar a hacer una historia del ejército, los últimos 50 años respecto a la corrupción y la violación de los derechos humanos. Y en relación a la corrupción, bueno, él dice que va a hacer todo lo posible por evitar que se sigan produciendo hechos de corrupción. Yo creo que se refiere a que pone en peligro la defensa nacional. Claro, si hay corruptos dentro del ejército, indudablemente pone en peligro la seguridad. Y si además esos corruptos son generales del ejército, acordémonos que fueron 24 los que salieron de un viaje y han salido como 30... Bueno, eso nos da cuenta de que sí que se puede comprometer la seguridad nacional, pues evidentemente, ¿ya? Y porque usted no sabe cómo está el bichito de la corrupción para abajo, porque en el Milico Gate había también clases y sargentos, sí, los claro, que iban a jugar a los casinos, se jugaban la plata de los fondos reservados al cobre en el casino, y no sé cuánto tiempo estuvo jugando y nadie lo detectaba. Sí, pues. Entonces, bueno, ahora se están tomando muchas medidas al respecto que no existían. La verdad es eso, y que incluso se aprobó una ley de cómo deben establecerse el financiamiento de las Fuerzas Armadas, que cambia totalmente la ley de reserva del cobre, cambia la manera de aprobarse los fondos y del control de los fondos. Y también dentro del ejército están tomando medidas que yo espero que sean efectivas, porque el comandante en jefe anterior ya dijo que se habían tomado medidas, incluso salió un libro, donde un folleto donde se expresaba todas las medidas que se habían tomado, y resulta que él mismo después salió comprometido. Pero claro, yo no puedo decir que se han robado nueva plata, eso tiene que decirlo la justicia, pero que es un escándalo de marca mayor, lo es, y que están implicados, y que esto pone una situación difícil, la defensa la pone en situación difícil. Claro. Por eso es que tienen que limpiar pronto y tomarse el máximo de medidas. Siempre hemos dicho nosotros que la excesiva autonomía de las Fuerzas Armadas en el manejo de plata ha sido lo que ha dado origen a estos actos de corrupción, y que eso viene de la dictadura, porque yo les vuelvo a recomendar, leanse el libro Memoria No Autorizada, de Lucía Pinochet Iriar, y ahí se explica muy bien cómo manejaba las plata Pinochet. Reservada. Y acordemos que mucho. Todavía hay plata que la familia está reclamando del Banco Rix, famoso Banco Rix, que la justicia no se la devuelve porque no hay explicación de cómo las obtuvo. ¿Y de dónde Pecatan Mea en ese caso también? Era del ejército, de la plata del ejército, de todas las chilenas y chilenos. Así. Y eso es lo que se ha seguido haciendo. De ahí viene la norma, si hablan de 40 años. De ahí viene la norma. De ahí viene la norma. Diputado, ya se nos está acabando el tiempo. ¿Echa de menos la chingana? ¿La chingana de los abrazos? Sí, pues. ¿La echa de menos, no? Desde ahí que yo no bailo cueca. Yo sabía que había algún proceso. viene como guaso, pero no. Oye, baila antes de la chingana, ¿no? Que se me quedó una cosa del distrito. A propósito de 18. He hecho varias cosas, no, pero que me pareció muy importante. En Pedro Aguirre Cerda hubo una reunión ahí convocada por el comité comunal de nuestro partido, de mi partido, donde se inició la discusión de la plataforma comunal. ¿Ya? Con vista a las próximas elecciones municipales. Había muchos dirigentes sociales, estaba la candidata alcaldesa, Claudina Núñez, los candidatos a concejales, muchos dirigentes vecinales, territoriales, etcétera, y empezaron la discusión. Y esa propuesta, las ideas centrales, se le van a entregar después a todas las vecinas y vecinos. ¿Por qué lo cuento? Porque es algo que están haciendo todos los partidos. Entonces, para que se sepa, todos los que me escuchan a través del país, que también es necesario que lo hagamos nosotros. En cada uno de los lugares. Si usted me permite decir eso aquí en esta radio. Yo le mando la factura, no se preocupe, díganlo nomás. Ya. Eso lo quería decir, que me pareció muy bien, muy importante, muy interesante la forma de convocar y de discutir esa plataforma. Además, ya se han hecho reuniones a nivel de comunas, en regiones, de la Unidad para el Cambio, aquí en la región metropolitana, para que nos empecemos a creer el cuento de la importancia que tienen estas elecciones. Así es. Bueno, antes de que terminemos, el minuto de reflexión, sobre todo los que tienen ganas de irse a la fonda ya. ¿Por qué me mira a mí? Yo creo que usted tiene ganas de irse a la fonda. Por eso. No sé. Bueno, pero... ¿Va a la fonda usted o no? Sí, pues. ¿Baila cueca? Me defiendo. Ah, ya. Está bien, entonces. Está bien. Miren, yo más que nada creo que en esta semana que es... O en este fin de semana que es más bien un tránsito entre todo lo que ha habido, la necesidad de mantener la memoria viva, la lucha por verdad y justicia, a un periodo que es festivo, que aparte toca en un contexto de semana que va a ser súper larga. Solamente desearle a todos que lo pasen bien, que se cuiden, pero que también puedan hacerlo con responsabilidad. Creo bueno que la gente tenga un tiempo de pasarlo bien. ¿Tiene actividad en su comuna usted? Sí, pues algunas. ¿Sí? ¿Las puede mencionar si quiere? ¿Sí tiene alguna? Yo no tengo problema. No, no hay problema, podemos, no vamos a decirlas de momento. Todavía, ya. Pero no, eso yo creo que es importante, más que nada, desearle a la gente que se cuide, que lo pase bien y que mantengamos también esta necesidad por memoria viva. Muy bien. Don Patricio. Mira, al terminar esta semana, nada más que un recuerdo. Yo creo que es bueno que los chilenos, las chilenas, sobre todo los jóvenes, escuchen al terminar esta semana el último discurso de Salvador Allende. Creo que es una de las piezas orales más hermosas que yo recuerde, y tiene un contenido muy profundo que sintetiza un poco lo que hemos conversado en este programa de hoy, sobre todo en la parte que él dice: probablemente será callada esta radio, mi voz ya no llegará a ustedes, pero no importa, porque dice, me seguirán escuchando. Y yo creo que efectivamente esta semana queda claro que lo hemos seguido escuchando. Así es. Diputado. Bueno, usted sabe que Allende decía que él lleva adelante la revolución de las empanadas y el vino tinto. Así es. Estamos en 18, que hay empanadas y vino tinto. ¿Está vendiendo? Entonces, pensando en Allende, pensando en lo que fue ese proceso revolucionario en nuestro país, que por primera vez los trabajadores tuvieron la posibilidad de ser gobierno y que se hicieron transformaciones tan profundas para el país, entonces si están en la fonda, si están en su casa comiendo empanadas con vino tinto, que se acuerden de la revolución de la empanada y el vino tinto, y que se pregunten por qué era así, porque lo que llamaba la atención de ese proceso revolucionario chileno es de la forma como se llevó adelante y por qué se apuraron tanto en echarlo abajo los norteamericanos, porque era un ejemplo que si cundía en el mundo podía realmente romper toda aquella dependencia que existía, sobre todo los países latinoamericanos, el gobierno norteamericano. Muy bien. ¿Puedo dar los saludos que se me... Claro, trae? Que sí, pues dé los saludos. Ya, nos llegaron saludos, bueno, ya les había dicho que desde Cuba, pero también desde Australia, desde Canberra en particular, desde Concepción, desde Renca, nos llegaron también saludos desde Lo Espejo, en puntual. Mire. Llegaron saludos desde... Ahí se me sale esta cosa. Eso es en realidad, pero obviamente siempre dando los saludos a todos los auditores y auditoras y agradecerles por seguir la transmisión desde el Facebook. Muy bien, qué bien. Bueno, estamos llegando al final de Domingo a Domingo sin Restricción, una semana dura para los que quieren ir a la fonda, tendrán que pasar desde el 18 para adelante hasta el fin de semana. Pero no se olviden que el próximo domingo, en este mismo horario, otra vez estará de domingo a domingo, con seguramente que algunos llegando atrasados nuevamente, pero no importa, vamos a seguir insistiendo en que el programa tiene que salir al aire, pase lo que pase. Hasta... Oiga, es que los demás tienen que descansar el día domingo. Usted es el único que toda la semana sale a la playa y vuelve aquí, claro, como chicha fresca, porque llama la atención al resto. ¿Dónde la vio? Claro, es el problema que tenemos. La semana salgo la playa. La media funa que le hicieron. Sí, puro domingo con el extraordinario. Claro, sí. Claro, cómo no. Bueno, ya, nos vamos. Hasta el próximo domingo en este mismo horario. Esto ha sido Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Día lunes, la conversación con el diputado Guillermo Teller. La invitación, por supuesto, es a continuar en la compañía de la red de emisoras Nuevo Mundo. Hasta pronto. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.